vientos y flores. Las semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Esta musiquita, Pancho, que me si bien encanta. No es un reggae, pero no sé, porque la guitarra no suena reggae, pero me lleva para ahí, para esa onda de conexión. Me gusta. Y le damos la bienvenida a Lisandro, que está aquí para hacer la columna El Bosque es Vida, El Monte Comida. Juguemos en el monte mientras el sojero no está. Vino con invitado, estamos con Lisandro y con Ana. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, comunidad esquejiana. Buen día, Martín. Buen día, Pancho. Buenos días. ¿Cómo dice que le va? Buen día a ustedes, a toda la audiencia ahí que nos está escuchando. Muchas gracias. Buen día, Ana. Bien, bueno, vamos a ir comenzando. Lisandro, contanos un poquito por dónde vamos a andar hoy. ¿Qué tal? Bueno, hoy, a diferencia de otros días que tratamos de empoderarnos con conocimientos biológicos, naturales, ambientales, vamos a tocar una temática muy candente que nos llega, nos inunda, por decirlo así, donde nos alarma. Y entonces he invitado acá a mi colega bióloga Ana, de acá también de nuestro hermoso pueblo Los Hornillos, y con una problemática que es regional, pero que, bueno, trasciende lo que es pandemia, lo que es Córdoba, lo que es este momento, porque, bueno, hay una ola que todos saben muy grande de avance inmobiliario. ¿Y por qué vamos a tocar sobre este tema? Porque toca directamente sobre el ambiente, en el tanto que este avance demográfico desregulado está actuando sobre el bosque nativo. Entonces, lo que nosotros queremos ver es por dos lados y tratar de instruirnos de alguna manera metodologías y mecanismos para realizar. Una es, bueno, ¿qué debemos hacer ante la situación en desmedro del bosque nativo? ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que hacer y cómo reconocer lo que está pasando? Que si bien entendemos la necesidad habitacional de la gente, que entendemos que el aislamiento en las ciudades o lo que está llevando estos momentos sea mucho mayor la afluencia de personas y de emprendimientos de distintos lugares, nos encontramos ante la situación, bueno, nos ordenemos, nos regulemos, no tenemos de ninguna manera egoísmo, sino entendamos que podemos y que tenemos alternativas habitacionales que debemos respetar por el bien de todos y de las generaciones venideras que vienen. Artículo 19 de la Constitución. Bien, bien, muy claro. Muy claro que es algo de lo que se viene hablando ya en Radio Grito, en Esqueje, del ordenamiento territorial, de cómo se van supliendo necesidades y a la vez que eso no dañe el ambiente y este paisaje de este hermoso lugar en el que estamos. Que es por lo que justamente muchas y muchos eligen querer venir acá. Entonces hay que ver cómo preservarlo. Así es, bien como dijiste, Martín, el tema del ordenamiento territorial es necesario y es urgente. Ahora, nosotros en la localidad de Los Hornillos, Las Rabonas y aledaña, por decirle Los Molles, está muy pegado sobre el faldeo de las sierras de Córdoba, entonces, de las sierras grandes. Entonces, como veníamos hablando en las otras columnas, bueno, no es lo mismo actuar en un lugar llano, en un lugar que tenga un poquito más de resiliencia, más adelante vamos a hablar de este término, donde el sistema se puede recuperar, que es donde estamos en el pie del monte y es el retención de suelo, retención de crecientes de las aguas. Entonces, necesitamos estar empoderados para ver qué hacer ante esto. Para ello, bueno, invité acá a mi colega Ana porque estamos los dos muy alterados ante las denuncias o si nos vienen y nos llegan de distintas maneras el qué hacer ante que, bueno, de repente hay un loteo en tal o cual parte y, bueno, se está generando algo que es tremendo, como por ejemplo la pérdida de biomasa de especies que superan los cientos de años y la recuperación que venía en cuesta arriba muy buena de nuestro bosque en contra de este avance. Entonces, bueno, bienvenida, Ana. Bueno, en cuanto a esto, lo primero que tomamos como referencia es la Ley de Bosques Nativos, que fue elaborada en el 2007, fue reglamentada en 2009, y en el año 2010, bueno, hubo todo un proceso de participación ciudadana para hacer un mapeo con el ordenamiento territorial, en donde aparecen tres zonas: la zona roja, la zona amarilla y la zona verde. Estas zonas, dependiendo del grado de conservación que se considere en cada una de las regiones. Y con esto se elaboró el mapa de ordenamiento territorial, que está disponible. Con este mapa se puede superponer sobre una imagen de Google Earth, por ejemplo, y podemos ver que en el caso de Los Hornillos casi toda la localidad está dentro de zona roja. Eso significa que son zonas donde no se pueden realizar ningún tipo de disturbio o, como se menciona ahí, de cambio de uso de suelo. ¿Qué sería un cambio de uso de suelo? Cualquier intervención que se desarrolle en esas áreas. Entonces, estaríamos hablando de cualquier intervención desarrollada en estos lugares no sería legal dentro del marco de la Ley de Bosques. Entonces, si observamos una irregularidad en estas zonas, o sea, en Los Hornillos sería en casi cualquier parte de la localidad, más allá de que Los Hornillos precisamente no tiene todavía el ejido completamente determinado, entonces podemos acceder a una escala superior, que es la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, realizando denuncias que se pueden realizar de manera anónima en un link que lo podemos dejar después disponible acá para el que lo necesite pueda acceder a ello. Y también vamos a dejar disponible un documento bastante interesante que elaboraron los vecinos de Las Chacras cuando tuvieron que ellos hacer una denuncia sobre un loteo que se estaba realizando en Zona Roja, donde detalla paso a paso cómo debemos hacer esto. Entonces, vamos a ingresar a ese link. Ese link lo primero que pide es nuestro nombre, que después no va a quedar registrado dentro de la denuncia, pero sí pide que tengamos, que pongamos un mail para poder recibir después el seguimiento de esta denuncia. Y va a pedir el nombre del propietario, que podemos o no ponerlo, ¿sí? Del lugar donde estemos denunciando. Y más abajo aparece un mapita donde cliqueamos, ¿no?, en el punto donde sabemos que se está produciendo esa irregularidad para dejar asentado bien la zona. Y podemos sumar también, que es muy importante, si tenemos la posibilidad de sacar fotos o filmar videos, si vemos que hay una máquina desmontando o si vemos que se está realizando un loteo y se están haciendo construcciones en estas zonas, son todas modificaciones que no están autorizadas por la Ley de Bosque. Entonces, con esa información, o sea, realizamos esa denuncia que nos llevará 2 o 3 minutos hacerla, y ahí, una vez que le ponemos a enviar la denuncia, nos aparece el número para identificar esa denuncia. Con eso podemos llamar a Policía Ambiental, que también vamos a dejar los contactos acá, Policía Ambiental acá del Valle, para que con ese número de denuncia ellos puedan ir al predio donde se está produciendo esta irregularidad y hacer un cese preventivo de lo que se esté realizando hasta que la Secretaría de Ambiente disponga lo que se va a realizar en cuanto a ese disturbio, ¿no? Discúlpame, Ana, te interrumpo un segundito. Los pasos, entonces, para antes de llamar a Policía Ambiental, hay que ingresar al link de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba y realizar la denuncia de manera virtual. ¿No tiene efecto llamar directamente a Policía Ambiental sin hacer ese paso antes? No, porque la Policía Ambiental, para poder ir al lugar, tiene que tener ya esa denuncia realizada. Bien. A no ser que la Policía Ambiental pueda detectar esto, porque lo hemos intentado hacer, ¿no? Entonces nos hemos asesorado de esta manera. Puede actuar de oficio en el caso de que haya un incendio, por ejemplo, que los incendios tampoco están permitidos, ¿no? El incendio es completamente ilegal en las zonas rojas. Entonces, si la Policía Ambiental está viendo que hay un incendio y estaría viendo a la persona que está prendiendo fuego, es como que si no está viendo en el acto la máquina o la persona que está prendiendo fuego, si no está la escena frente a sus ojos, no puede actuar de oficio, a no ser que estén estas denuncias hechas previamente. Bien. Y además, que cuanto más denuncias se realicen anónimas, si se quiere, también se puede hacer de manera no anónima, ¿no? Uh-huh. Cuanto más denuncias se realicen frente a este hecho, más presión social obviamente tienen para que puedan abordarlo de manera más inmediata, porque también, bueno, la semana pasada no podían venir, por ejemplo, por las restricciones que había en cuanto a la movilidad. Sí. Entonces, si hay 50 denuncias en vez de una, hay una presión social donde quizás puedan saltear un poco los protocolos de COVID en este momento para llegar a los lugares que tienen que llegar, para detener una máquina que está desmontando el día que lo está haciendo y no 10 días después o 20 días después, donde ya no hay capacidad de recuperación de eso tan prontamente. Estamos hablando de bosques de molles, de bosques de algarrobo, que tardan cientos de años en regenerarse y en producirse y en llegar al estado de adultez que tienen, y que son devastados en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que como dice el rally, ¿no?, ser activistas de la conciencia y empezar a mirar nuestro paisaje, empezar a caminar por nuestras sierras con ojos atentos, para que realmente no estén ante nuestros ojos sucediendo estas cosas y que se sigan manifestando, porque si nadie hace estas denuncias, es una, como decíamos con el Ichi, es como una fiebre inmobiliaria en este caso, que se va expandiendo cada vez más. Entonces tenemos que ser nosotros los vecinos los que tenemos que poner ese freno, y con esto surge esta propuesta que les va a comentar Licha ahora. Antes de que Licha tire la propuesta, me interesa, porque le escucho atentamente, le veo las caras y me imagino que esto está sucediendo en Los Hornillos, acá cerquita. Ya. Yo no he visto este pueblo, lo transito, no vivo en Hornillos, pero no tengo conocimiento de dónde se está. Esto está pasando ahora, esto ha pasado durante la última semana de restricciones, hay maquinaria, se está produciendo desmonte en Los Hornillos. ¿Esto es así? Sí, es así, Pancho, como decís. Es una problemática de todo el valle y del otro lado. A mí me llegan noticias sobre el flanco del este, de las Sierras Grandes, los Espinillos. Está pasando lo mismo porque, bueno, en este avance demográfico y esta necesidad de salir de la urbe con estos temores, que bien se entienden, pero no estamos diciendo no a esto, sino nos regulemos y nos organicemos. Bien, como decía Ana, es muy importante preservar estos bosques donde, bueno, nos proveen de servicios y bienes ambientales que nos sostienen como seres vivos, a toda la comunidad de seres vivos, ¿no? Desde las hormigas a los seres humanos y todas las plantas asociadas. Entonces, lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y es que, bueno, no, pero no fueron miles de hectáreas, o el parque industrial, o el parque eólico, o el parque solar que se está haciendo ahí. No, cuando no es de ese tamaño de magnitud, también podemos hacer algo, porque comunidades que son muy sensibles a la vida viven en muy poquito espacio. Por ejemplo, en una vertiente, o en una corriente de agua, o en una corriente que ya no vemos el agua, que le podemos llamar paleocauce, y entonces ahí se está generando algún tipo de alteración. Entonces, nosotros de repente, no, pero estoy haciendo una picada, no, pero estoy haciendo un alambrado, no, pero estoy haciendo una pequeña calle. Ahora, esto no estamos diciendo que no, tiene que haber un ordenamiento territorial para esto. No estamos prohibiendo, no estamos diciendo de qué, sino que necesitamos ordenarnos. Y como bien dijo Ana, Los Hornillos y la mayoría de acá del faldeo occidental de la Sierra Grande es zona roja. No se puede hacer nada, ni siquiera picada. ¿Tá? Si fuera sector amarillo, como bien dijo, los colores, que ya en otro programa vamos a detallar un poquito mejor para que entendamos de qué se trata, si bien no estábamos de acuerdo del todo de la ley de bosque de la 9814 que citó Ana, de alguna manera es lo que tenemos. Y sitio rojo no se puede hacer nada. Sitio amarillo, si fuera amarillo, que no lo es, requiere de un estudio de impacto ambiental previo, de autorización después de profesionales y estudio de impacto ambiental, y tiene que ser un proyecto ecológico. Y después de eso, no, porque no puede haber cambio de uso del suelo, después de eso, del estudio de impacto ambiental aprobado, debe haber una audiencia pública. Entonces la audiencia pública definiría si sí, si no, en un sitio amarillo. Y nosotros estamos hablando de que todo es rojo, o sea que no debería haber ningún tipo de acción. Bien. Bueno, el tema es cómo seguir, ¿no? Por un lado, lo que decía Ana, el paso a paso ante una situación que una persona puede ver, de que alguien haya metido máquina o esté haciendo un fuego, incendiando, o esté desmontando, realizando estas tareas, o sea, para abrir una calle pequeña, para hacer un alambrado, una picada o lo que fuere. Primero la denuncia virtual, después el llamado a policía ambiental. Pero ¿qué más podemos hacer, no? ¿Qué otras herramientas tenemos, no? Como vecinas, como vecinos, para organizarnos y plantearle a las autoridades de que al menos queremos participar en el diseño de lo que se quiera hacer, ¿no? Perfecto, Pancho, y de eso se trata. Se trata de la organización, y la organización popular es la que tiene la vía más amigable para que podamos llegar a buen puerto. De nuevo, no se prohíbe, lo que pasa es que nos debemos organizar. En cuanto a lo inmediato que citó Ana, bueno, es urgente que nos empoderemos y de repente el vecino me dice que no quiere las bichas, por decir así, a las víboras, que le entren a la casa y me hace una limpieza, porque no necesariamente la topadora, sino que puede ser un machete. Entonces, el machete también puede agredir a especies, por ejemplo, de un espinillo o de un piquillín que tiene menos de 10 centímetros, tiene 7 centímetros de espesor en su tallo, y estamos hablando de un organismo de 40, 50 años. Entonces, ¿quiénes somos para tomar decisiones directas sobre organismos que ya están aquí 50, 60 años y comunidades que son milenarias? Recordamos que nosotros venimos a vivir donde están estas comunidades de organismos, donde están las víboras, donde están... Y bueno, y sí, nos podemos organizar, no necesariamente tenemos que ir en desmedro de estas mismas, no tendremos por qué extinguirlas o generar más impacto del que ya está generando la humanidad en una velocidad aberrante. Entonces en esto es fundamental que nos organicemos. La organización principalmente tiene el nombre de asamblea y en distintos lugares está funcionando muy bien. Recordamos lo de Parabachasca, las de las autovías. Bueno, aquí se han hecho varias asambleas con respecto también al camino de Tautina o del camino que quieren hacer. Bueno, nosotros queremos sumar a esta fuerza, pero donde generemos una asamblea que tenga que ver con esta temática. Y como hablábamos con Ana, fuera de micrófono, es necesario que involucremos a la comunidad del Valle, porque mientras más somos, mejor, y son decisiones y aportes que nos competen a todos. No, porque imaginemos que las especies no necesariamente se definen porque vivan en un pueblo, ¿no? Hay especies que migran, el cóndor tiene un ejido de 200 kilómetros, entonces recorre todas las sierras grandes de punta a punta. Entonces, para el cóndor no hay pueblo que lo defina, y necesariamente tenemos que tomar medidas por las especies. Entonces esto, la organización popular en un nombre de asamblea, necesitamos que convidar, compartir con las autoridades comunales, provinciales y policía ambiental que venga y también nos aclare las injerencias, que nos explique los colores, dónde están los ejidos de estos supuestos colores que, bueno, debemos respetar entre todos para que, bueno, tomemos en cuenta y cartas en el asunto ya mismo. Entonces, tratar de que a partir de esto que vienen haciendo ustedes desde hace mucho tiempo y de las radios comunitarias, formar una asamblea tras la sierra para que tomemos acción y cartas en el asunto. Bueno, ahí está la iniciativa, la propuesta en el aire. ¿Algún modo de contactarse, cómo empezar a reunir la gente que tenga ganas de participar? Sí, yo pensé principalmente el espacio acá de la radio, porque por el alcance y por la posibilidad de que al ser de identidad sin un color político directo, nos puede aunar en fuerzas que no se perturben a la hora de los intereses. Entonces, tratar de generar este espacio donde empecemos a discutir, podamos llamar al jefe comunales, podamos llamar a las personas que están en los loteos, que están a cargo y que tienen una responsabilidad directa, de las cuales, bueno, tiene que explicar y cuál es su proyecto o lo que tienen en cuenta. Entonces, la comunidad y de qué manera queremos vivir. Nosotros con Ana estamos dispuestos para aportar nuestros conocimientos, nuestros humildes conocimientos sobre la parte biológica. Imagino que también acá en audiencia y alrededores tiene que haber arquitectos que ya están trabajando con bioconstrucciones, con una forma diferente de vivir y de la vida que queremos y que queremos dejar acá en esta zona. Por eso, de alguna manera, tenemos que tratar de corregir inmediatamente esto que está pasando. Bueno, ahí está la invitación, ¿no? Al aire, acá todos los miércoles tenemos este espacio con Lisandro, esta columna El Bosque es Vida, El Monte es Comida, en la que se pueden ir sumando voluntades. Sí, bien. El miércoles que viene, entonces, nosotros con Ana vamos a tratar de empezar a aunar las fuerzas, a organizarnos para que citemos a las personas correspondientes y le pongamos una fecha definida para que los vecinos y oyentes puedan participar de una manera amigable, comprometida, donde, bueno, nos toca a todos. Entonces, requiere que despertemos, requiere que nos levantemos. Bien, buenísimo. Ana, ¿querés compartirnos algo más? Sí, así en lo simple y en lo cotidiano, en lo que podemos ir haciendo desde nuestros hogares, por ejemplo, con el tema del desmonte. Es mucha la gente que está hoy en día prendiendo sus salamandras y sus estufas con leña de bosque nativo. Entonces, empezar a ser creativos a la hora de ver qué es lo que estamos quemando, ¿no? Con qué nos estamos calefaccionando, porque también es una forma directa de fomentar los desmontes. Y observar que alrededor nuestro quizás hay un montón de especies exóticas que crecen mucho más rápido que las especies nativas, que nos mueve un poco a salir de la zona de confort, porque no es como el tronco de quebracho que lo metés y te dura toda la noche, sino que, bueno, hay que estar metiéndole palitos más finos, si es siempre verde o Grataegus, pero tenemos que empezar con las acciones desde nuestros hogares también para la protección del monte, no solamente ir a denunciar al vecino que está haciendo una irregularidad, sino también ser conscientes en nuestras casas y en nuestros hogares de qué estamos haciendo para proteger o no el bosque nativo. Nada más. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Ana, por acercarte. Están las puertas acá de Radio Grito para cuando te quieras acercar. Capaz que nos vemos el próximo miércoles. Si vienen los dos, vamos a estar acá esperándolos.